Look. Vengo de un combo de traqueteros, tengo un flow killero, vamos a hacer dinero. Vengo del barrio, salí del ghetto, soy mal educado, me sudan los huevos. Ando rulando en un Panamera, contando dinero con un pandillero. Lo estoy viviendo como lo quiero, voy a ser trapero, que lo hizo el primero. Yo nací chico del bloque, bloque, y ahora no hay que me toque, toque. Yo nací chico del bloque, bloque, y ahora no hay que me toque, ey. Yo nací chico del bloque, bloque, y ahora no hay que me toque, toque. Yo nací chico del bloque, bloque, y ahora no hay que me toque, ey. Yo nací chico del bando, ando sonando, soy salvaje. Baje como Django, llego a una party flexando con un comando. Y si jodéis va a pasar algo, ya que ando siempre pensando cómo hatean, cómo estoy sonando tanto. Y en verdad ando en un cuarto, estoy facturando y cuatro me lo dan. Negro, yo soy el boss, están pendientes de mis toes. Hablando de mí por la tele, yo voy a la fuga en la moto de Cross. Ey, mi ganga como el Mario Bros, todos los juegos los tengo en stock. Ey, le estoy dando todo por el culo, los suenos bien duros, los parto en el club. Está mi pizza, electron, mi money, baila reggaeton. Tu bamba la car, yo voy en avión, creo está dividiendo la nación. Si es una hater le doy sin condón, me la follo y cambia de opinión. Ey, creo apoyando la causa, me la follo tras la manifestación. Soy el uno con el micrófono, voy a Tony. Son como son, están hablando mal pa' cantar mi canción. Suerte dientes de león, nene peque peleón. Con dos lesbianas falsas, estoy con Dulce y Dailele Pons. Peli roja como Ron, estoy conectado telecom. Creo estamos en expansión, tsunami armagedón. Fumando pacos en el bloque calentón. Soy su gimnasio, yo soy su motivación, ey. Todo rapero que ha hablado mal de mí ha querido hacer una canción. Lo mandé a mamar cojón, no hago coro con mamón. Estoy cazando Pokémon, entrenador de la región, ey. Todos están hablando, todos quieren mi posición, ey. Yo nací chico del bloque, bloque, y ahora no hay que me toque, toque. Yo nací chico del bloque, bloque, y ahora no hay que me toque, ey. Yo nací chico del bloque, bloque, y ahora no hay que me toque, toque. Yo nací chico del bloque, bloque, y ahora no hay que me toque, ey. Yo nací chico del bloque, bloque, y ahora no hay que me toque, toque. Yo nací chico del bloque, bloque, y ahora no hay que me toque, ey. Yo nací chico del bloque, bloque, y ahora no hay que me toque, toque. Yo nací chico del bloque, bloque, y ahora no hay que me toque, ey. Yo, ey, pa' todo el mundo. Si estamos hablando de trapi, trapi, es que me hiciste la capi, capi. Si estamos hablando de trapi, trapi, es que me hiciste la capi, ey. Si estamos hablando de trapi, trapi, es que me hiciste la capi, capi. Si estamos hablando de trapi, trapi, es que me hiciste la capi, ey. Go, go, go, go, go, go.